porque el camino ya no puedo andar y me debo parar y no sé por qué mi vida se para y no sé por qué lo de a mi amarga. El camino ya no puedo andar y me debo parar. Que no quiero tener tu mierda de vida pringao, que pa' eso mejor estar callao. Si la vida no me lo va a dar, en otro lado lo debo buscar, que yo sé cómo hacer.